Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Hoy en esta matiné de viernes, un poco más temprano. Usted que lo escucha por radio le da lo mismo, porque lo escucha a la hora de siempre. Vamos a hablar esta noche de Luisa de Prusia, de Luisa de Mecklemburgo, que era una princesa de segundo orden, de escasa importancia nobiliaria, que consiguió casarse con el rey de Prusia, Federico Guillermo, que toda vez que era príncipe de Prusia era un Hohenzollern. Luisa era muy hermosa, muy, muy hermosa. Dicen que cuando Federico Guillermo la vio, dijo a sus acompañantes: la quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo. Y esto es decir algo. La quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo. Esto alguien lo tiene que decir alguna vez en su vida. Si un tipo no ha dicho esto alguna vez, pues que se apure. Bueno, me dirá usted, claro, enseguida sobreviene el espíritu burgués que nos impulsa a hacer apuestas compensatorias, nada de jugárselo todo a una carta, podríamos jugar también a otra carta de costado para salvar alguna pérdida, pero si no, sigue el temor, ¿no? Mirá si no te quiere, por ejemplo. Y bueno, qué sé yo, ¿qué le va a hacer? Tragedia. Si no te quiere, tragedia. Si hay alguien y vos decís, si no es esta, no será ninguna otra, y justo no te quiere, tragedia. Se llama así. Señor, mi caso es este. Sí. Justo era esa que... Y no otra. Y no otra, no me quiso. Bueno, listo, tragedia. Te morís. Y bueno, mala suerte, marcharemos, sufriremos, moriremos. ¿Tendrá otras mujeres? Pregunta usted. Desde luego, claro que sí, pero sin olvidar a aquella. Tendremos mujeres en otro mundo, ¿eh? Porque el mundo que teníamos reservado para esta permanecerá vacante, no por una decisión nuestra, sino por fatalidad. No es que decimos, ah, ahora que no me ha querido ella, yo guardaré estos y aquellos dones. No, no guardaré nada. Bien. El caso es que cuando Federico Guillermo vio a Luisa, dijo, es esta. Y Luisa fue retratada, digo para que ustedes tengan alguna referencia de lo hermosa que era, su figura fue esculpida miles de veces, dicen que hay algo de neohelénico en las representaciones que conocemos ahora, pero bueno, eso no importa demasiado, solo es un énfasis para dar cuenta de su hermosura. Bien, la historia que contaremos tuvo lugar a principios del siglo XIX y es una historia napoleónica. La llegada de Luisa a la corte prusiana fue alegre. Se hicieron centenares de bailongos en los que Luisa participaba con fervor, incluso con demasiado fervor. Le gustaba mucho el bailongo, tanto es así que allá en 1803 dio a luz una hora después de bailar frenéticamente. Lo que no quiere significar que lo uno fue consecuencia de lo otro. Está claro, ¿no? Estaba embarazada, naturalmente. Estaba en mitad del baile y dijo, bueno, un momento. Le dijo a su compañero, ¿no? Voy a dar a luz y vengo. Si me disculpa el señor, voy a dar a luz y vengo. Su relación con el rey también fue fervorosa en ese sentido, ya que en 14 años le dio 9 hijos. Pero en medio de todo aquello se presentó un problema, y este problema era el avance napoleónico sobre los territorios germanos y los territorios rusos. La verdad es que Federico Guillermo era un rey no muy beligerante, pero Luisa sí. Luisa tenía instinto marcial y estaba muy indignada por la ocupación de los territorios que ella codiciaba para sí. Y un asunto galante hizo que Luisa convenciera a su marido de destruir las tropas de Napoleón. En una localidad llamada Memel, a orillas del Báltico, veraneaban las cortes prusiana y rusa. Llegaba el verano y la corte de Rusia y la corte de Prusia iban al mismo lugar de veraneo, a Memel, una especie de San Clemente de la aristocracia. Bueno, allí se mezclaban los nombres de ambas naciones en bailongos y juergas. Y hasta allí había llegado el zar Alejandro de Rusia, un amigo de este programa. Hemos contado muchas historias de él, ¿no? Era un tipo bien parecido al chancho, dirá usted, pero era lindo. También viajó Luisa aquel año y parece que se enamoró del zar a pesar de que era casada, que tiene que ver. El zar le había hecho algunos regalos suntuosos y varios guiños seductores del orden que usted se imagina. Hasta tal punto llegaba la devoción de Luisa por el zar de Rusia, que a una de sus hijas la llamó Alejandrina y el zar fue padrino. Algunos insisten en que hubo entre ellos una relación íntima. Otros dicen que no. Otros dicen que no les importa. La mayoría. Sí. Los que aseguran que hubo sexo entre ellos son en general espías franceses. Todos, incluso aquí, en el galponcito. Si hay alguien que sostiene que entre Luisa de Prusia y el zar Alejandro de Rusia hubo sexo, es porque se trata de un espía francés y debe ser denunciado inmediatamente a la autoridad. La cuestión fue que Alejandro hizo un pedido expreso a su enamorada, a Luisa. Le pidió que convenciera a su marido, a Federico Guillermo, de que firmara un pacto con Rusia para enviar un ultimátum a Napoleón. Bueno, y Luisa actuó. Federico Guillermo, convencido, firmó la alianza con Rusia. Bueno, la verdad, no importa mucho si Luisa y el zar se unieron sexualmente. Lo cierto es que ella estaba enamorada y con eso bastaba para complacer cualquier pedido de Alejandro. En realidad, aquella alianza no fue muy buena para Prusia, ¿no? Napoleón avanzó sobre Ulm, sobre Viena, sobre Austerlitz, y Luisa, indignada, hacía apariciones públicas que llegaron a ser famosas. En ellas decía que había que combatir al monstruo y derribarlo, y sus decires se convirtieron en lemas patrióticos para los prusianos. Pero no alcanzó con eso, ¿no? Napoleón siguió avanzando, incluso enterado de la beligerancia de la reina. El boletín del ejército, una publicación de propaganda oficial de los franceses, imprimió una conversación que al parecer Napoleón había tenido con el mariscal Berthier. Dijo el emperador: una hermosa reina quiere ver una batalla, seamos galantes y marchemos. Así que en octubre de 1806 Napoleón aplastó a las tropas prusianas y la reina Luisa salió rajando de la corte. ¿A dónde viajó? A Memel, a San Clemente, al lugar donde iba a veranear. Pero aquel lugar se había puesto espantoso. Las instalaciones veraniegas estaban derruidas, como sucede con algunos lugares de la costa argentina cuando uno va en invierno. Como por ejemplo, bueno, puede ser cualquiera. O en verano. Mientras tanto, en Tilsit, el zar Alejandro estaba negociando una tregua con Napoleón. Se habían reunido ahí en una isla en medio del río, el río Niermen, que es el que pasa por Tilsit, un lugar que ahora se llama Sovietsk. Desde 1946 se llama así, Sovietsk. Ahora le deben haber cambiado el nombre, me parece. Bien. También queda sobre el Báltico, ¿no? No lejos de donde veraneaba esta gente, ahí, entre Letonia y qué sé yo. Por ahí queda Tilsit. Pero ya no se llama Tilsit, así que... No. Le digo por si... ¿No se habrá vuelto a llamar? Recorriendo toda Europa, gastando una fortuna en remises, buscando la ciudad de Tilsit. No existe, le han cambiado el nombre, como sucede con tanta frecuencia. Sovietsk. Usted dice Soviet y después dice... Y el remisero lo deja en la puerta. se reunían ahí en una isla en el medio del río, el rey Federico Guillermo, el de Prusia, mientras el zar de Rusia y el Napoleón negociaban, el rey Federico no, ese estaba a la otra orilla del río. Bajo una lluvia, Napoleón en la isla con el zar de Rusia y el rey Federico Guillermo de Prusia al otro lado del río bajo la lluvia, mojándose hasta la pera, y ya olisqueando una humillación que se veía venir. No, se veía venir. Como un meteorito. Bueno, el caso es que en ese momento de desesperación, alguien tuvo la idea de usufructuar la belleza de Luisa. Algunos cortesanos de Prusia, se convencieron de que la hermosura de la reina conquistaría a Napoleón. Entonces la convocaron para que fuera a la reunión de Tilsit a enamorar a Bonaparte. Al principio ella se resistió, se cruzaban apuestas, y lo que pasó realmente no fue satisfactorio para nadie. La reina llegó a Tilsit, Napoleón se comportó con suma cortesía en todo momento. Cuando Luisa lo apremió amablemente e imploró por su compasión en nombre de Prusia, Napoleón respondió blandamente con cumplidos acerca del vestido que llevaba. Y ella le decía, Sire, ¿por qué no tiene un poco de piedad con Prusia? Y Napoleón, lindo vestido se ha puesto. Y la mina, pero no, nada. Los cronistas franceses, hay que dudar de esto, dicen que ella le envió una nota en la que le ofrecía quitarse para él los vestidos que le había visto. Pero no sé si es cierto. El caso es que el avance de Napoleón fue desastroso para Prusia, el Sacro Imperio cayó, la Confederación del Rin vino a reemplazar su lugar bajo el dominio francés. Mucho después, al final de su carrera en Santa Elena, Napoleón, cuando se le dio vuelta la tortilla, se refirió a los modos seductores de Luisa para conquistarlo. Por su parte, Luisa lloró amargamente durante mucho tiempo y se refirió a su decepción frente al rechazo napoleónico. En verdad, Luisa no pudo asistir a la caída de Bonaparte porque murió. Murió después de haberse agarrado un tifus en julio de 1810, ahí nomás. Tenía solo 34 años. Muchos pensaban que se había muerto porque se le había destrozado el corazón. No. Todo el mundo cree que las muertes suceden por cosas como esa. Hay gente que tiene una visión dramática de la historia, como si la historia tuviera las mismas leyes que el teatro. Lamentablemente no es así. Yo creí de mucho tiempo que había algo de teatral en la vida, entonces esperaba, de la vida digo, reparaciones que no llegaban, simetrías que no se producían, creía que a cada ida correspondía una vuelta, que cada pérdida correspondía a una ganancia, todo eso es mentira. No espere usted, Barton, que nada vaya a ocurrir por simetría, por prurito artístico, y mucho menos por merecimiento. La mina se murió porque se murió. Muchos años después, y este es el detalle extraordinario, muchos años después, cuando se cumplían 60 años de la muerte de Luisita, su hijo, esto era en 1870, su hijo, el hijo de Luisa, era el rey, Guillermo de Prusia, y fue a rezar a su tumba, a la tumba de su mamá. Y ese fue el día en que le declaró la guerra a Francia, casualmente contra otro Bonaparte y contra otro Napoleón, que era Napoleón III. Una guerra que esta vez Prusia ganaría. Es la guerra franco-prusiana de 1870, con la batalla de Sedan y todo eso, ¿no? Esta es la historia de Luisita de Prusia, y como era linda y como no le sirvió de nada, me dirá usted, más vale ser fea. No, no, no le diré nada, ni más vale ser linda, no más vale nada, más vale no crea nada. No crea que todo va a suceder según algún plan. Disfrute de lo que sucediere. ¿A quién dedicar esto? A la pobre Luisa, que era hermosa, y a aquel hombre. Aquel hombre, al rey anterior, al papá de este, ¿no? Que por un instante por lo menos supo lo que era ser un verdadero enamorado. Dijo, si no es esta, no será ninguna otra. Eso es ser un enamorado. Tuvo la suerte de poder decir eso. Y tuvo la suerte de casarse con la misma mina acerca de la cual lo dijo. Porque muchos hay que dicen eso, borrachos inclusive, y después esa dama por ahí no es la que le toca, es la dama A, y dice que si no es A, no será ninguna, y se casa con, no digo con Z, pero, bueno, algunos peor todavía, se casan con B, sin haber recorrido el resto del alfabeto. Bueno, eso es horrible, ¿no? Eso es horrible. Hemos ido a la discoteca para buscar alguna canción triste, alguna canción sobre princesas, y tenemos este bello tango que se llama Como aquella princesa. Escucharemos en la versión de piano de nuestro amigo Juan Trepiana. Esta canción que ha sido compuesta en honor a Luisita de Mecklemburgo, y que, bueno, la letra no parece, ¿no? Por la letra no parece, pero como en esta versión es solo de piano y no hay letra. Claro, no es siquiera, le da más realismo al asunto. Claro. Prácticamente uno la está viendo. A Luisa, a Napoleón, a Alejandro de Rusia, a Napoleón III, a todos esos. ¿Cuántos recuerdos, verdad? Bueno, no sé. Escuchemos. Bueno, esto es dedicado a todos los que alguna vez han dicho, aunque sea erróneamente, si no es esta, no será ninguna. Adelante. Thank you. era Juan Trepiana. La venganza será terrible como aquella princesa.